lo pongo. Yo les propongo el próximo sábado. ¿Este? Claro, este sábado. Por mí, yo le pasaba esto al día 24 a la noche, ¿me entiendes? Yo cuento totalmente racional. Nos obligó a no poder lanzarse y fue impasado. Entonces yo he venido hoy a hablar dos temas que habían quedado pendientes, ahora ya un teórico, y la invitación es para que vengan el sábado de la mañana a hacer el parcial. Inclusive el lunes no había aula, pero bueno, sería a las 9 de la mañana, te digo bien el aula, ¿no? La posibilidad es el sábado 27 a las 9 de la mañana. Sí, hagamos votación. Esa es la posibilidad 1. ¿La posibilidad 2? Y la otra es el lunes. Vale. El lunes es que ustedes tienen una comisión. Después ya no puedo porque el martes que cerrar planilla, el miércoles cerrar planilla. Tenemos las dos sedes para cerrar planilla. ¿Comprende la gravedad de la situación? No, se mata. De todos modos, la pequeña demora con la fecha no los perjudica porque han tenido más tiempo para preparar los temas. O sea, no han perdido con este cambio que hubo clase de jueves. Ustedes en este momento han ganado horas de la escritura y van a tener ahora el teórico que faltó aquel jueves. Estoy contenta. ¿Dónde ves? Decidamos ya mismo qué hacer. Sí, el sábado. No tenemos posibilidad. Sí, o sea, claro, no tenemos mucho. Es muy poquito ahora que se puede decidir. La otra posibilidad, yo no tengo problema de venir a hacer el parcial con ustedes el lunes. Pero aparentemente se les complica porque en enero. Sí. Aparte casi superposición de horarios, inclusive. Sí. El lunes obviamente no en el listón. En el historia es 5 a 7. Seguro, ¿no es cierto? No, yo el sábado. O sea, ustedes harían primero el historia, que el lunes próximo, 29, cuando sale el historia, se toman un café y entramos a hacer. Es una jornada intensa. No, el lunes también. Además, yo debería dar una pelea para conseguir el aula, porque el lunes hay un enorme problema con el aula. Pero bueno, no tiene que dar alguna. Bueno, ¿qué hacen, compañero? A ver, los demócratas acá que quieren votar. ¿Qué cosa? Trabajo domiciliario el sábado. ¿Qué hace? El sábado. La bandera habla de trabajo domiciliario. O sea, si yo le ofrezco un trabajo domiciliario, muy poquito más aprobado, pero sería un parcial muchísimo más elevado. Creo que eso lo habíamos hablado hasta como estamos todos a hacerlo. A mí parece el sábado. Cuento con ustedes para venir el sábado. Sí, sí, bueno. No se van a bajonear durante la semana, depresión, cortada de vino nomás. No, nada. Yo prefiero que tengamos cortada de vino. Quedamos en esto, en serio, entonces. Pero si hemos sido más, entonces se estudiaría como un fenómeno. Está bien, el aula está confirmado el sábado. No, está confirmado, ahora conseguí todo. Había pedido una el lunes, papá. Y dijeron, hay que pedirlo últimamente. Y el sábado, la que voy. ¿Cuál fue? El sábado es la 203. Aula 203. A las 9 de la mañana, 203. Nos juntamos a la 30, cuidado. Sí, no, no, no, no, no, nos juntamos hasta las 6 de la mañana. Claro. Para digerirla. Para que no sea una cosa individual. Nuestro compañero Tedesco era el representante de la lista a la cual le impugnaron el voto y la para decisión de la urna. De modo que él tuvo que ir al Consejo Superior a 203. Y no lo pasó placenteramente en un aula dando clase, y no pudo dar clase. Entre ir a dar una lucha política en el Consejo Superior y dar una clase teórica, yo a mi ayudante lo avalo incondicionalmente en este tema. O sea, los que no participan en la lucha de clases activamente, traten de ver lo que pasó. Y los que sí participan en la lucha de clase, obviamente nos van a apoyar en esta iniciativa de ir al Consejo Superior y no dar el teórico. No nos quedó. Nosotros no faltamos, venimos siempre, nos gusta. Tardó después todo lo que tardó, porque primero que fuimos desde las 3 de la tarde hasta las 8, y porque nos fuimos a buscar, porque pudimos hablar con él. Menos mal que fueron a buscar. Claro, porque el tema es que no sabíamos, estábamos... No podía describirse de esta situación. Claro. Yo apenas me enteré que no se había podido, aunque ustedes parezcan mentira, el jueves fue un día fatal para la cátedra, porque acá, con la reunión del superior, que hubo en clase, y yo no pude ir a San Miguel a dar clase, porque se pinchó el ferrocarril San Martín. O sea, se mató uno en uno de la vía y estuvo parado el tren como hora y media, así que no pude ir a San Miguel a dar clase. O sea, quedamos totalmente sin planificación. Por supuesto, les pido disculpas. A ustedes asuman que no están en una universidad privada y que acá se están dirigiendo cosas muy importantes, ¿no? Y que algunos de los de las carteras están involucrados. Bueno, voy a empezar a dar el teórico, dos temas vamos a revisar hoy. Nos está faltando la teoría leninista de la organización, que ha sido en el programa, que se apoya en los capítulos del que hacer. ¿Cierto? Sí. Yo a las 7. Me tengo que tomar el tiempo a las 5. Estamos pensando en los dos capítulos de este hacer. Porque son dos, no van completos. Ustedes habrán visto las patinitas, que hay algunas cosas que están por las últimas, porque no se trata de recargar, sino ir a cosas que son. Que me traigo en el inicio. Y por otro lado, tenemos la periodización para la Argentina, que está en un libro. El de Marín. Los hechos armados, la democracia y esta supervisión, que está en el programa, que hace rato lo han fotocopiado, inclusive algunos lo habrá leído. Así que yo dentro de esta situación de poco tiempo que tenemos siempre, voy a tratar de desarrollar lo mejor posible la tesis de Lenin, donde cualquiera que ya estuvo leyendo y quiera aportar algo o algún comentario, que lo haga, no sé por qué le vaya. Y los que no les voy quieran, a las también, siete. Bueno, venga, a ver qué. Hacia 1896, en lo que era el imperio zarista, sí, pues se va a pasar algo. Imperio zarista, yo también igual de venir antes. Uno de los políticos más atrasados desde el punto de vista de la modernidad. Todos nosotros somos hijos de la modernidad, ¿cierto? Dice gran debate, ¿no? De una manera o de otra. Hacia 1896, en uno de los centros industriales de Rusia, que era San Petersburgo, un grupo de intelectuales marxistas y algunos militantes obreros forman una organización política, un partido, que se llama el Partido Socialdemócrata de Rusia. Este partido, en 1896, es más o menos la misma fecha que acá se funda el Partido Socialista. No, el nombre del partido. Ah, Socialdemócrata de Rusia. Como son todos internacionalistas, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá en el lugar donde están, pero están dentro de la línea del Partido Socialdemócrata, ¿no? o sea, es un partido de la Segunda Internacional Socialista. En ese momento funcionaba la Segunda Internacional, que era la que había organizado el primero de marzo, ¿no? En 1890, ¿cierto? ¿En dónde? El primero de marzo, todo el mundo. Una movida internacionalista, ¿no? Todo el mundo. Bueno, en este contexto, a los pocos meses, la mayoría de los militantes, ¿cómo les va? La mayoría de los militantes del Partido Socialdemócrata son tomados presos, deportados a Siberia, ¿no es cierto? Y algunos consiguen huir de Rusia y se refugian en Europa Occidental, en Suiza, en Alemania, ¿no? ¿No es cierto? O sea, se produce una diáspora. O sea, el partido está aniquilado, son capturados, llevados a Siberia la mayoría de los militantes, y algunos que logran escapar de la policía secreta se van a Occidente. ¿Me quieren preguntar algo? Yo pensé que iba a preguntar. Bueno, me cuesta mucho concentrarme. Bueno, entonces la idea principal es que algunos años después, hacia 1901, los que se habían exiliado de Rusia resuelven desarrollar un congreso de reunificación, porque han quedado totalmente separados, dispersos, ¿no es cierto? Del índice han quedado varios círculos. Un círculo puede ser una organización de tres militantes, y a veces de dos, ¿no es cierto? Entonces hay un grupo numeroso de círculos que son los que escaparon de Rusia y resuelven hacer una reunión para volver a unificarse y volver a organizar en Rusia el Partido Socialdemócrata. ¿Está bien? Con motivo de este congreso, se van a discutir varias tácticas, ¿no es cierto? Varias posiciones posibles a lo que está pasando. Y Lenin y su grupo, que es el grupo de la vieja Iskra, Iskra que es Sinchipa, pero una vieja organización mundial, ¿no? Lenin y su grupito se presentan en el Congreso a defender unas tesis que están en este libro que se llama ¿Qué hacer? Que Lenin no lo llama libro, Lenin dice que es un proyecto, ¿cierto? Ustedes a lo mejor tienen presente que un proyecto es un modelo de literatura para llegar a vastos sectores con cierta pedagogía y cierta claridad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la iniciación francesa había cultivado muchísimo el proyecto como forma de llegar a muchos sectores de la sociedad, incluso Roer el poder de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, las tesis, yo voy a formularlas ahora. Como lo es el manifiesto. Digamos, el manifiesto es un texto orientado a todo, ¿no es cierto?, para llegar a todo, y el quehacer también. Es una muy buena comparación que se puede hacer, ¿no? La idea principal es que Lenin se considera continuador de Marx y de Engels. ¿Mm? O sea, se considera continuador directo de los fundadores del marxismo. Y está dando una confrontación muy dura, que después que tenga ganas puede conseguir el quehacer completo y leerlo, ¿no?, y ver un poco de qué se trata. Una confrontación muy dura contra una serie de líneas que hay en el movimiento obrero internacional, que son líneas reformistas. O sea, blanco sobre negro, en algunos sectores plantean que el capital ya no tiene vigencia. El libro, ¿no? El capital de Marx carece de vigencia. Esto lo están diciendo ya en 1880, ¿no?, 1890, que más o menos lo que dicen ahora, ¿no? El capital ya no tiene vigencia porque el capitalismo cambió y el capitalismo ha demostrado ser un sistema que puede subir los salarios, mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no es cierto?, mejorar la educación, y que toda esa imagen de la lucha de clases tan dura que en el capital ha perdido actualidad, ¿no es cierto? Entonces Lenin está dando lo que se llama lucha teórica, que es como plantear quién conduce al movimiento obrero. ¿Mm? entienden aproximadamente de qué contexto se da este debate. Bueno, la idea principal es que para dar un debate sobre estrategia política, como lo es el quehacer, en ese sentido hay una continuidad, como decía acá el compañero, con el Manifiesto Comunista. Los dos libros son libros de teoría revolucionaria, el Manifiesto y el quehacer, ¿no? Son libros de teoría revolucionaria. Y todo libro de teoría revolucionaria discute sobre estrategia. Pasen, por favor. Lo que le voy a pedir es bastante economía homeopática. Sí, no, y además porque ahora vienen los compañeros del público, bueno, van a invocar a las elecciones, que la vida pasada en conjunto con el tema que a él está pasando Manuel de Morante, ya le hemos explicado el tema de conviejero, ¿no? Que nos sacaron a mano alzada, una vez pasamos al resumen de la Escuela de Discusión en el Consejo Superior. Aquella votación, la decana de Educación María Eugenia Cabrera nos apoyó, Sociales nos apoyó, la lista 101 nos apoyó, la lista 105, el Club Alcudia Mía nos apoya. Es decir, esto, mirase por nuestro mirase, fraude, nos vincularon 315 votos de estudiantes porque sí, más que van a estar, vino el fallo de la justicia, lo desconocieron, el dictamen del abogado de la universidad lo desconocieron, es decir, se cagaron en la democracia, en lo que hicieron y bueno. La palabra se encontraba, se cagaron en la absolutamente al contrario, porque me dieron un consejero más que una urna. Es decir, tomaremos nosotros la experiencia para que no nos vuelva a pasar que nos rompan una urna porque perdemos un consejero. Seguiremos impulsando la unidad con los chicos del Cuna del Día para que vayamos todos juntos en una lista de tosos combativos como estamos mostrando acá en la unidad de los Perusas, ¿no? Seguimos con otra forma de organización, ¿no? Hacemos asamblea, tomamos decisiones y vamos a los órganos de gobierno y no lo resolvemos como la lista 107 entre cuatro tipos. Ellos están perdiendo su base de apoyo, eso lo tienen que medir. Perdieron las elecciones de agronomía, perdieron las elecciones de trabajo social de Luján, un retroceso de esa lista, y bueno, en la organización de nosotros superiores tuvieron que traer gente de otra universidad, tuvieron que traer gente de estudiantes de miles en La Plata, porque bueno, La Plata está nada, porque como no tiene estudiante, ¿a qué estudiante va a convencer de que se movilice a impugnar votos estudiantes? Y bueno, entonces tuvieron que recurrir a La Patota y bueno, a los 10 votos de estos corruptos del Consejo Superior que les estamos apuntando del Consejo porque les recabía y le estamos haciendo todo el interés posible. Bueno, gracias por avisarnos de esto. Acá está lo principal. Sí. Bueno, léanlo cuando tengan tiempo. Ah, lo que sí, me recabía. Hasta luego. Creo que ahora van a venir a hablar también del tema de los comicios, ¿no? Por eso les pedí que fuera expeditivo. Bueno, y les pedía que escucharan, porque si le di 3 minutos, es obvio que nos enteremos de lo que dice, ¿no? Yo, perdón que interrumpa un poquito, porque no se entendía algo con el tema del parcial. Después te cuentan, yo voy avanzando con el tema. La idea principal es que para desarrollar un análisis de un debate estratégico, ¿pasaste? Sí. Para desarrollar un debate de tipo estratégico, lo primero es recuperar el método marxista de periodizar la lucha de clases. Y efectivamente, en el quehacer hay una periodización de la lucha de clases en Rusia, ¿eh? Es muy interesante leerla y compararla con la del Manifiesto y compararla con la del 18 Brumario. Lenin nos dice, en Rusia hemos tenido una etapa, se llama etapa, ¿no? Hemos tenido una etapa donde la lucha era totalmente espontánea, adoptaba la forma del motín, es un concepto muy interesante, ¿no? El motín, y se expresaba en reacciones totalmente espontáneas, violenta a cargo de hombres desesperados, o sea, trabajadores desesperados que sin plan, sin tener una idea hacia dónde avanzar, explotaba el conflicto bajo la forma del motín, que implicaba quemar la fábrica, destruir las máquinas y finalmente obreros que son asesinados por el ejército, ¿no? Que va obviamente a ocuparse del motín. Lenin dice, esto ha sido en Rusia, esta es una etapa que ya cesó, es como si se pusiera en historiador, ¿no? Esto es un acontecimiento que ya se han dado. ¿Y para qué época se dieron? Eso es de 1850 a 1860, hay que estar donde Lenin no es hombre de andar dando muchas fechas, pero más o menos se ubica bien, ¿no? Lo que pasa es que hay tres o cuatro textos complementarios donde sí hay muchas fechas, pero no los traemos a colación, ¿no? Lenin nos dice, esta lucha llamada el motín no es lucha de clases del proletariado. Es un concepto decisivo. Que estén luchando los obreros no quiere decir que eso sea lucha de clase del proletariado. ¿Ya? O sea que en la primera etapa, la etapa del motín, no hay lucha de clase del proletariado, en primer lugar, porque es una lucha totalmente espontánea. Y si uno porque... lucha un poco más espontánea, dice, es una lucha... Pero el manifiesto también no es lucha de clase. El manifiesto comunista, yo creo que les dije en el teórico, que es una priorización lógico-metodológica. Sí, sí, sí. En cambio acá, en el que hace, es empírica, o sea, está revisando unos acontecimientos reales, ¿no? Ojo con esta diferenciación. Yo las etapas del manifiesto no las encuentro así como están formuladas en ningún lado. Es historiográfico, más Lenin es más historiográfico. Esta primera etapa es historiográfica. Muy buena observación. Eso me da pie ahora a mí para aclarar. Por ahora es una etapa que ya sucedió, histórica, ya cesó, o sea, los acontecimientos sociales pueden ser acontecimientos históricos, y se basa en la espontaneidad que implica ausencia de conciencia. Espontáneo se opone a conciencia. Y dando más fino, el motín es una forma de lucha traída de otros sectores sociales. O sea, los motines eran propios de los campesinos rusos, por ejemplo. ¿Eh? Practicaban el motín, eran duísimos. Te dijeron, ¿no?, que es el sábado. Sí. Para bueno, hasta luego. La idea principal es que Lenin nos dice, ahora en Rusia estamos en otra etapa de la lucha de clases. O sea, no hay lucha de clases del proletariado en la primera etapa, pero sí hay lucha de clases. ¿Puede ser que esas luchas fueran solo por el salario, por lo económico? No es tanto ese el problema. Ajá. O sea, la primera etapa, por su ausencia de conciencia, su carácter totalmente espontáneo, y la forma motín no es lucha de clase de proletariado. Ustedes hacen de ver, esto es un código. Esto es un código. Ustedes hacen de ver cómo funciona este código. Él habla de los intelectuales, que necesita. Este ya lo vamos a llamar los intelectuales. Una pregunta, ¿esto la lucha de motín se refiere al momento en que Gabriel dice que justamente nos trata de una lucha de proletariado porque es contra la violencia política y falta de técnica de combate? Ahora vamos a tratar de ver por qué. ¿Sí? ¿Pero la primera es lucha de clases? No. Es lucha de clases, pero no de proletariado. Ahí noto una cabeza organizada. Se trata de dividir bien los conceptos. El venir es altamente organizado. Bueno, a ver. En la etapa que estamos transitando, nos dice el venir, esto es 1901, ¿no? Hay que hacer. Si antes era un Lenin historiador, acá en la etapa 2 es un Lenin sociólogo. O sea, acá los conflictos que se están dando por parte de la clase obrera consisten en la huelga. Y Lenin agrega la huelga sistemática, que la huelga sistemática tiene un plan, hay que prepararse para resistir, juntar la fuerza, el ciego de reivindicaciones, ¿no es cierto? Y hay una organización. Hay una que la huelga hay que organizarla, ¿no es cierto? Por eso la llama sistema. Entonces uno se emociona y dice, bueno, qué bárbaro, el proletariado por fin entró en la etapa de lucha de clase. No, dice Lenin. Esta etapa 2 de la huelga sistemática no es lucha de clase del proletariado. ¿Eh? Lo único que hay que acotar, dice Lenin, es que con la primera etapa, que era espontánea, se había dado un hecho novedoso. O sea, fracciones de obreros habían aprendido a desobedecer en aquel momento histórico del motín, ¿no es cierto? Habían perdido el miedo a la autoridad. Fíjense, ¿no? Perder el miedo a la autoridad y desobedecer. Ahora, en la etapa 2, que tampoco es lucha de clases del proletariado, dice Lenin, hay una conciencia embrionaria, ¿eh? Hay una conciencia embrionaria que nos va a llevar a una posible superación de esta segunda etapa, en una tercera, donde sí habría lucha de clases del proletariado, en una etapa tercera, ¿no? La etapa tercera, no la busquen porque no existe. Lo digo muy irónicamente y al mismo tiempo más realista que nunca. Porque la etapa tercera hay que construirla. Miren qué existe. Quedarse como están las cosas en la lucha existe. O sea, los hombres hacen huelga, entonces nuestro partido va a avalar las huelgas del proletariado. Bárbaro. No, dice Lenin. Los obreros ya, sin preguntarnos a nosotros, hacen huelga. Hacen huelga sistemática. Nosotros tenemos que llevar, como partido, como vanguardia, ¿no es cierto? Tenemos que llevar la lucha de clase un punto más alto. Porque sola no va a pasar un punto más alto. Insistimos ahora en algunas cosas que ustedes comentaron, y que las retomo para elaborar. ¿Por qué pensar que la etapa 2 de la huelga sistemática como tipo de lucha no es lucha de clases del proletariado? Lenin, que es un muy buen lector de Marx, ¿cierto?, nos dice: los obreros, así como están en el capitalismo, van a hacer huelga. O sea, van a hacer huelga para vender mejor su fuerza de trabajo. O sea, la huelga es una palanca para subir los salarios. Entonces son luchas dentro del sistema. Y por supuesto que la burguesía, cuando se van librando estos conflictos buenísticos, puede renunciar a una parte de la plusvalía, una cual nadie se asuste, por favor. Estamos hablando de una alícuota razonable, ¿no? Tampoco. Entonces se cede alguna partecilla de la plusvalía subiendo salarios. Yo creo haberles dicho acá en los teóricos que puede subir el salario absoluto, pero no el salario relativo. Entonces, el salario relativo siempre es una relación con las plusvalías. El salario absoluto es una cifra de dinero. Se puede subir, ¿verdad? Ustedes lo saben mejor que yo. A veces hay subas de salario. El gobierno, en un gesto realmente notable, acaba de darle 500 pesos a los jubilados. Ah, sí. La jubilación es salario. La llama jubilación, pero le da salario. Y acá me decían muy emocionado, los compañeros no ausentes, que les han dado un dinerillo el mes pasado. Que para lo que son los salarios no ausentes, 100 pesos, 300 pesos, no es broma. Bueno, entonces las luchas por salario se dan siempre dentro del sistema. ¿Perciben la gravedad de esto? Lenin plantea que la etapa 3, la lucha de clases del proletariado, es la etapa de la lucha política. El proletariado lucha políticamente. Si ustedes, las que quieren ver esto más sencillo todavía, la etapa 3 es la etapa socialdemócrata. O sea, cuando el partido del proletariado, que es el partido socialdemócrata, dirige las luchas de la etapa 2 para llevarlas a la etapa 3. O sea, en eso se... No, dale. No, en eso estoy. Ya me di cuenta y estoy manejando algunas cosas, cuestiones muy sencillas. Acá se podría haber dicho, el jueves pasado, que la impugnación de la urna, la rotura de la urna y todo eso, va contra la democracia. Conmovedor. Ahora, si vos decís, mire, va contra la democracia burguesa, ahí esta gente tiene. O sea, todos estos cómplices, ¿no es cierto?, que levantaron la mano para que no se reconozcan los votos de esa urna, ahí empiezan a temblar, porque ya es una crítica política de clase. Y no es que todo el mundo habla de democracia, ¿no es cierto? Carrió, la otra, la bueno, no voy a usar calificativos hoy, ya que es la última clase, después la iglesia me puede mandar algún apercibimiento, ¿no? La Bullrich, que no quería decir ningún comentario sobre esta mujer, la Bullrich. Y un montón de gente que anda por ahí, bueno, todo es la democracia y la república, ¿cierto? Entonces vos decís, no solamente es un problema de que romper la una y no reconocer lo otro, es un problema de la democracia burguesa, más o menos. Bueno, entonces la etapa 3 es una etapa de lucha política que se basa en un partido, en la formación socialdemócrata, que no sea como este partido que habían fundado en 1896, que era como la Armada Blanca de Dios. Eran todos amateurs, digamos así, ¿no? Espontaneístas dentro del partido, que a los dos meses la policía secreta ya se había llevado a todos. Porque las grandes hazañas iban a hablar de política a los bares, ¿no es cierto? Y obviamente se los llevaron a todos y algunos se salvaron como Lenin y su grupo, ¿no? Entonces la idea principal... ¿Cómo era el nombre? Partido Socialdemócrata. No, el nombre de la... La vieja Iskra, Iskra Chispa, que era un periódico que sacaban ellos, ¿no? Era uno de los grupos que integró después el partido, ¿no? En este congreso no se mataron por poco, como siempre se ven los marxistas, ¿no? No siempre se ponen de acuerdo. Y lo fundamental es que se dividieron. Eran 5 y se dividieron. Los kirchneristas siempre se ríen, ¿no? De la izquierda. Dicen, no, son 10 y además se dividen. Bueno, en realidad a veces la división es correcta, ¿eh? Otras veces no. Se dividieron por razones muy profundas. O sea, el grupo que ganó este congreso pasó a llamarse bolchevique. El bolchevique quiere decir mayoría. Y los que quedaron en minoría, los mencheviques. Entonces digo rápidamente las dos lecturas del problema de Rusia. Dentro de lo que los bolcheviques plantean pasar a la tercera etapa. La tercera etapa que es la lucha política del proletariado, ¿sí? Lucha política del proletariado. Política siempre hay. Estamos hablando de una política del proletariado. Sería también el sistema. La política del proletariado es antisistema. Cambiar, es anticapitalista. Es liquidar al sistema, ¿cierto? Y reemplazarlo por otro sistema social. La superestructura política. Es por supuesto que esa superestructura burguesa va a llevar a eso. Claro, en realidad si lo miramos con Paul Lanza, la segunda etapa era la división, lo económico. Neto. Y la tercera etapa es lo político. Es la política. Entonces fíjense cómo habrá leído Pulanza a Lenin. ¿Cómo habrá leído Pulanza a Lenin? Igual que Althusser, los dos habían leído mucho a Lenin, ¿cierto? Sí. Entonces todo lo que nos está diciendo Lenin, que es un autor que parece mentira, tiene una actualidad, tiene una claridad estratégica, explicativa. Por supuesto, hay que tomarlo folclórico, Rusia, esta Rusia no está más ahora, todo eso. Pero hay una serie de elementos en el que es imprescindible conocer, ¿eh? Y eventualmente ver cómo puede funcionar en la realidad. Entonces Lenin, nosotros estamos proponiendo la construcción de un partido revolucionario. A ver, partido revolucionario en la tercera etapa del manifiesto comunista. ¿Sí? Partido revolucionario es el que no hay en el 18 Brumario. En el 18 Brumario hay partido socialdemócrata, no hay partido revolucionario. Y cuando dentro de unos minutos revisemos Marín, vamos a ver que en los 70 se acercaron muchísimo a una organización revolucionaria, pero finalmente fracasó. O sea que finalmente faltó el momento de consolidación de una organización revolucionaria, ¿eh? En los años 70. O sea, no hay por qué llamarla partido, una fuerza política del proletariado antisistema. Bueno, resumiendo muy rápido, ¿sí? Así después estamos bien el tiempo que nos queda. ¿Por qué él era Lenin? porque plantea que el problema de la lucha de clases es primero periodizarla y construir una estrategia para pasar una etapa más avanzada. Leer el quehacer es una manera de entender el manifiesto, porque en el manifiesto no teníamos demasiado claro cómo se pasa de una etapa a la otra. Lenin dice, en Rusia podríamos pasar de la etapa 2 a la etapa 3 de tal manera, o sea, con la teoría del partido. El partido está definido por Lenin de esta manera. El partido bolchevique tendría que organizar a la vanguardia del proletariado. O sea, hay varias vanguardias, como es sabido, ¿cierto? Hay varios grupos que por su posición son vanguardias. Vanguardia respecto a la lucha de clases. El partido tendría que organizar a toda la vanguardia, unificarla. Esta vanguardia debería estar organizada en la clandestinidad. Lo que decía, y después, una vez que se ha formado el partido... El partido ya es esto. Sí. En primer lugar, es una vanguardia clandestina. O sea, no sé, uno dice, bueno, Lenin está pensando en las condiciones de Rusia, que apenas sacabas la cabeza y vas a Siberia, o peor. Pero esto de la clandestinidad. ¿Por qué a Siberia es eso? Porque era lo que estaban las penitenciarias, digamos, bien lejos de las ciudades de Rusia. El problema es que ahí trabajaban mucho, viste, y la comida y bueno. Entonces, a ver si lo digo mejor. La idea principal es que el partido, en primer lugar, es una vanguardia que se organiza clandestinamente. Porque el Estado no tiene que conocer cuál es esta vanguardia. Imagínense qué haría el Estado con esta vanguardia. Sí, ya está, listo, ya está, no hay que suponer nada, ¿cierto? ¿Comprende la gravedad de la situación? Sí. Y llega y me dice, no, acá vivimos en plena democracia. Yo diría, mantenga siempre algunas reglas de una mínima, ¿no es cierto?, no observabilidad. ¿Se comprende el razonamiento? ¿Ven esto? Acá no hay condiciones para cierta política de clases abierta, plena. Puede haber condiciones para toda esta fantoseada electoral negra de los candidatos, de la Guadalcocina, ¿no? A ver, pero el partido, para ser partido, no es solamente una vanguardia organizada. Es una vanguardia que puede dirigir a la clase obrera. O sea, que el partido tiene un segmento clandestino, y tiene las masas, organizaciones abiertas, públicas. Obviamente, para hacer huelga, no puedes hacer la huelga en la clandestinidad, ¿no es cierto? Entonces el partido tiene a las masas, que está bien público, bien visible, y tiene a la vanguardia, que está muy protegida, muy encubierta. Y el partido trabaja, por otro lado, con las vanguardias de todos los territorios naturales. Porque en cualquier fábrica, en cualquier barrio obrero, en cualquier lugar, en cualquier universidad, hay una vanguardia, ¿no es cierto? Quizás no es necesariamente la que está organizada en el partido. Entonces el partido ha desarrollado células secretas, ¿no? Grupos que están en la fábrica, conectados con la vanguardia de esa fábrica, y se consigue que todos los conflictos sociales, económicos, estudiantiles, tomen el carácter de conflictos políticos que libra el proletariado. O sea que cualquier conflicto social, inclusive los que se dan dentro del sistema, debería ser orientado al antisistema. O sea, esto es elemental. Cualquier huelga, fíjense el problema de los tercerizados, no es rosa. Ahora, dijo Tomada, creo que lo dijo hoy, los tomatos, aquí no sé qué, porque ganó mucho. Pues yo me quedé temblando, 2005 en el Roca, deben ser todos. Bueno, a todo este conflicto terminó, los tercerizados pasan a plata, ¿no es cierto? Pero es una lucha ligada dentro del sistema, ¿no? Es una lucha típicamente dentro del sistema como la da Tomada. Tomada le da un carácter a esta lucha de lucha dentro del sistema. Después estaba tercerizado, te pongo en plata. ¿Qué diría una izquierda clasista? ¿O qué dirían los bolcheviques? No, esto es apenas un episodio que sigue marcando la política de la burguesía con respecto al proletariado. O sea, acá lo reincorporaron porque hubo una lucha durísima y no les dejó muertos, y no que, y quizá puede haber dos muertos, porque la mujer esa está en estado vegetativo, o sea que en realidad está liquidada, ¿no? Entonces, Tomada le queda un carácter reformista, cierto, es una reivindicación justa, y de izquierda le queda un carácter político. Por ejemplo, yo no soy militante del Partido Obrero, ni tampoco es mi línea, ¿no es cierto? Pero tengo un enorme respeto. Además pusieron el muerto, ¿no es cierto? El Partido Obrero está diciendo, acá ahora hay que pegarle a la burocracia sindical. Esto no termina con un problema de incorporar a los 2.000 especializados. Acá hay que avanzar contra la burocracia sindical y denunciar que este gobierno se está apoyando uno de sus patas en la burocracia sindical. ¿Eso sería pasar a la tercera etapa? Eso es construir desde la tercera etapa. Porque evidentemente si vos le sacás al gobierno la burocracia sindical, el proletariado puede empezar a organizarse con autonomía políticamente, ¿no es cierto? O sea, por supuesto el Partido Obrero lo plantea como puede, ese problema, lo que puede, ¿no es cierto? Sí. Pero si lo leemos a lo Lenin como tercera etapa, ese es el problema. O sea, sacar a la burocracia sindical del movimiento obrero. Esta burocracia sindical que está ahora, tiene relación con lo que dice acá Marín, ¿no? Totalmente. En la época del peronismo se formó esta burguesía. Marín dice la fracción burguesa del movimiento obrero. Es la fracción burguesa del movimiento obrero. Lo que estás leyendo bastante. Sí, lo leí. Es un libro, es un texto hermoso, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Por supuesto tiene algunos errores importantes, pero eso lo dice. Bueno, resumiendo. Cualquier conflicto económico, etapa 2, etapa de lucha astral y unionista, dice, tomando los sindicatos ingleses, ¿no? Una etapa astral y unionista. Astral y unión son los sindicatos en Inglaterra. Es como decir una etapa de lucha sindical, ¿no? La etapa 2. Entonces, llevar la etapa 2 a la etapa 3. ¿Se entiende eso? Y ustedes, que son educadores, tienen que pensar en la charla como el tema más inofensivo de física. O de química, ni hablemos de historia, es un tema para impulsar una crítica profunda al sistema. Esto lo sabe el sistema, y el sistema habla de la categoría los granchianos en la educación, ¿no es cierto? Los profesores y los docentes granchianos. ¿Por qué tomar los contenidos y derivarlos a la crítica al sistema? Y además, según se comenta, los pibes aprenden mucho más cuando se hace este tipo de construcción, ¿no? ¿Cómo dar física y no contar la historia de los héroes de la física? Quemado, prohibido su libro. La mayoría de profesores de física va y deja la polea y los pibes se aburren, pero ni se cuenta, ¿no? Como además tampoco son piadetianos, uno dice, mira, vos pensás la polea y estás consiguiendo, ¿no?, tal relación. Con la... No lo son nada. ¿Se dijo que el sistema habla de granjeros de la educación? O sea, profesores del sistema están preocupados porque en educación hay granjeros. Ah, están preocupados. El señor Granchi es uno de los que está fuerte. No es que los cabalas, no es que los... ¡No! ¡No! Si pudiera... Exterminarla... Lo recibe de izquierda, lo digo literalmente. Como digo, habla de... Bueno, a ver, no podamos. ¿De dónde están los desaparecidos? Sí, la educación. La vanguardia de la educación. Sobreros. ¿Y cuáles educadores? No, los que se van a desaparecer. Bueno, me cerró aproximadamente de niño. Sí. Bueno, no es tan difícil. Sí, no, no importa. No. Marín tampoco. Lenin se considera un continuador de este, respecto de estos temas de la estrategia política. ¿Qué estarían haciendo los leninistas bolcheviques? Construyendo un Estado mayor. Es una analogía con la teoría de la guerra. O sea, el partido es como un Estado mayor para dirigir la lucha de clases. La burguesía tiene su Estado mayor. O sea, tiene cuadros armados, profesionales, especialistas, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento popular tiene que tener su Estado mayor si es que pretende dar la pelea con cierto grado de igualdad, ¿no es cierto? Las peleas nunca se dan en una relación de fuerzas parejas, pero es un intento de aproximarse a lo que hace la burguesía, de la burguesía que aprende mucho. Está todo el día aprendiendo de la burguesía. Entonces, en la formación de un Estado Mayor, el proletariado, el partido, ¿no? Esta concepción del partido. Por otro lado, Lenin, que había estudiado tanto a Engels, en un libro famoso que se llama Las guerras campesinas en Alemania, un libro bellísimo además, ¿no? Que se puede leer en algún momento, después de terminar la clase, ¿no? Las guerras campesinas en Alemania, no tiene servicio, es una cosa impresionante, ¿no? Está ambientado en la época de Lutero, de Calvino, en Alemania. Lenin dice, los obreros ingleses nos enseñaron la lucha económica. O sea, todo esto de la trade union, ¿no es cierto? La lucha con la organización sindical. Los obreros ingleses nos marcaron el camino. De organizarnos sindicalmente y pelear por el salario, las horas de trabajo, ¿no? Los obreros franceses nos enseñaron la lucha política. Es decir, fueron los primeros en formar el partido, como ya lo dijimos antes. Y por otro lado, los obreros alemanes, dice Engels alemán, ¿no? Los obreros alemanes nos enseñaron la lucha teórica. ¿Qué es la lucha teórica? No es tirarse un libro por la cabeza, ¿no? O sea, la lucha teórica es el debate sobre las estrategias del movimiento obrero. O sea, el kirchnerismo nos invita a los obreros a que apoyen a Cristina, porque Cristina está haciendo una política popular, reparte la riqueza, dicen, ¿no? Una izquierda clasista no puede poner nunca en un dirigente de la burguesía la esperanza del movimiento obrero. O sea, eso no quiere decir que vos no tengas que apoyar alguna medida del gobierno, ¿no es cierto? Pero no al gobierno. Pero no al gobierno como tal, ¿no es cierto? Porque no deja de ser economía de clase, sino qué cosas son. No deja de ser un gobierno burgués. Es un gobierno burgués, una vertiente quizás más favorable, pero burgués al fin. Entonces esa es la lucha teórica. La lucha teórica es discutir qué hay que hacer. Pero aparte yo no me opongo. Además yo no decreto nada, me habían dicho que había decretado yo hace una hora, no me Bueno, entonces le hago una pregunta. Rápido. Sí, disculpe. No. Usted habló de la vanguardia de la burguesía. No, la vanguardia del movimiento obrero. Me estoy copiando mal. Claro, no, pero eso de cooptar la vanguardia de la burguesía. No hay vanguardia de la burguesía. Organizada, tiene Estado Mayor. No sé, el concepto de vanguardia es para el movimiento obrero. La burguesía tiene simplemente un Estado Mayor que dirige la lucha de clase. Ese Estado Mayor está en la UBIA, en la sociedad rural, ciertos sectores de la Fuerza Armada, de los servicios, algunos cuadros políticos. Esta gente se reúne casi todos los días y elabora política. Eso no sale en el Clarín, ¿cierto? O el odiado. Se reúnen y hacen política. Esto es política secreta. Comprenden la importancia de la lucha teórica. La lucha teórica es la que dan ustedes, por ejemplo, en el movimiento estudiantil. Cuando yo sé que esto está muy en decadencia, hay muy pocas personas que participan, más bien hay civismo, ¿no? Bueno, yo creo que se puede. Pero cuando se discute claramente, ¿qué política daría? ¿Qué pensamos de la comunidad? ¿qué pensamos de la privatización progresiva de la educación? ¿O nos quedamos contentos porque la UNLO recibió dinero para construir ahí un pabellón, ahí al lado de la biblioteca, vieron? O las aulas que están haciendo en San Miguel, ¿no? ¿Para qué están haciendo ese pabellón? Ese pabellón es un dinero que se consiguió extra presupuesto. Aulas, ¿no? Sí, solo hacer un aula. No sé si no van a hacer una sala para nosotros, para los profesores. Espero que no sea eso, porque es un quejo, ¿viste? No hay aulas y hacen la sala de profesores. Bueno, no importa. Eso para mucho indica que las cosas van bien. Está mejor la uno, ¿viste? Están construyendo. Y para otros, con una mirada de una política de campo popular, dice, una construcción de aula no da vuelta a la tendencia que hay en la privatización de las universidades. Perciben la gravedad de estos debates. Y para estos debates hay que prepararse. Hay que leer, no solo hay que estudiar las materias, sino que hay que ir haciendo un seguimiento de cómo se está dando la situación en la universidad. Si no, me voy a entrar que era privado, donde no hay ningún debate, pago todos los meses y estudio y me recibo. Que sea andar corriendo con la política. Bueno. Pasamos rápidamente a Juan Carlos Marín, sociólogo argentino, que había estado en la Universidad de las Luces, como se la llamó, ¿no? Juan Carlos. El libro se llama Los Hechos Armados. Está citado en el programa, Los Hechos Armados, y lo escribió en México exiliado. En la época de la dictadura se arrancó a México, sociólogo pero no tonto. Y en México redactó lo principal de esto, viajó a Inglaterra, donde se reunió con algunos metodólogos, por un problema de cómo se hacen los cuadros que trae este libro, ¿no? Que por supuesto acá no vemos los cuadros, porque obviamente no tenemos condiciones para dar investigación acá. ¿En qué universidad estudió él? Es de la UBA. En realidad siempre fue ingeniero, pero cuando se abrió la carrera de sociología fue de los primeros que la cursó, se convirtió en muy asiduo amigo de Gino Germani, fundador de nuestra. ¿Tiene alguna relación con la estación de ferrocarril? No, Marín es una. Hay varias familias de. No, es Pablo Marín. Hay varias familias de ferrocarrilería que se llaman Marín. Además, los que han estudiado en Argentina son tipos que han venido de clases adineradas. Sectores medio acomodados o altas. Las universidades que las personas trabajan y estudian son un fenómeno muy reciente, ¿no? La UBA, por lo menos hasta mediados de los 60, no había hecho el gran viaje todavía. Comienzo de los 60, ahí se va a hacer el gran viaje y se va a convertir en una universidad de masa, ¿no? Una matrícula que se expandió. Y ahí llegaron los que trabajaban y estudiaban, pero no a todas las carreras. Igual que acá, ¿no? Alimentos, en todas estas carreras. Que no trabajan, pero estudian, ¿no? Bueno, entonces la idea principal es cierto. Es que cuando se produce el golpe de Estado que hace el grupo de Onganía en 1966, las universidades son ocupadas militarmente, como está vivo, ¿no? Todas las universidades del país son ocupadas militarmente. Y en la UBA, en junio de 1966, con el golpe, hay un gran debate entre los profesores, ¿seguimos o no vamos? Porque el gobierno de Onganía se había puesto un ministro de Educación de la derecha católica, ¿no? Que no pasó siempre, tenían las listas negras de los tipos que los echaban, ¿no? Entonces, los que no habían sido echados, deliberar acerca de lo que iban a hacer. Y resolvieron renunciar en más. Entonces los mejores científicos de la época de la Universidad de las Luces, como se la llamó, ¿no? La Universidad Ilustrada, el nivel científico de la UBA estaba al nivel de la Universidad de Pekín, ¿no? O sea, eso lo dice el propio Orlando Mancilla, que era decano de la Facultad de Sastre, ¿no? Que había viajado a China, Orlando Mancilla, el gran testimonio. Entonces, se fueron los mejores. Y la mayoría no volvió más a la Universidad de Buenos Aires. Marín y otros, cuando se van de la UBA, forman el CICSO, que es el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales. Y que durante un tiempo agrupó a todos los sociólogos marxistas que ya no estaban en la UNO. Posteriormente, Marín se exilia a México, no entramos en detalle, ¿verdad? Y en México va elaborando todas las tesis de este libro, que demuestra científicamente que entre 1973 y 1975, acá en Argentina no había democracia como todos pensaban. Pero estaba, viste, se ponía el Congreso todos los días. 1973-1975, uno, digamos, creía que había democracia, porque se votaba, se funcionaba el Congreso, había senadores, ¿no es cierto? Todo bien. Pero en realidad se estaba librando una guerra civil. Entonces, 7-3. No, yo también tengo la bolsa muy tomada, entonces no modulo algunos soledos. Bueno, entonces, la idea principal es que las ciencias sociales pueden mostrar el carácter de una situación social que no es directamente observable desde el sentido común. Yo creo que está en plena democracia, ¿no es cierto? Lo cual implica que vive más o menos tranquilo respecto a la represión, y en realidad se está librando una guerra civil. Y él eso lo prueba científicamente con los cuadros que elabora, día por día, de las bajas que se están produciendo. Que además logra organizar las cifras de una manera espectacular, ¿no? Donde muestra las tendencias. O el cuadro, que cualquiera, el problema es hacer los cuadros más pertinentes para probar algo. Hacer lo que buena galería, qué bien que el país. Nosotros hacemos con estos temas de amargados, ¿no? De lucha de clase. Bueno, ¿por qué priorizar entre 1943 y 1976? Porque en junio del 43 se produce un punto de inflexión. Un punto de inflexión quiere decir, tomando a Piaget, que no hay reversibilidad. O sea, que no se vuelve. ¿1943? Junio es un punto de inflexión que ya no hay reversibilidad. No se vuelve más a la etapa anterior. Este golpe se produce en junio y un poquito antes, el 1 de mayo del 43, la plaza 11 de septiembre, la del tren, ¿no? Ahí nacional también. 11 de septiembre. Sí. La plaza 11 se llenó el 1 de mayo del 43 con más de 100.000 manifestantes obreros con la bandera roja. ¿Mm? Plaza 11, con 100.000 manifestantes. ¿Ustedes saben lo que son 100.000 manifestantes? Aparte de 43. El que junta en este momento, además que había menos población en este momento, el que junta 100.000 manifestantes en este momento, ya tomó poder virtualmente, ¿no? Bueno, entonces los sectores del ejército, inclusive algunos concurrió a ver el acto, ¿no? Por supuesto vestido de obrero, quedaron aterrados. Se estaba librando la Segunda Guerra Mundial. En junio ya el ejército nazi había sido derrotado en Stalingrado. Se había iniciado la contraofensiva del ejército ruso, ¿cierto? Perón había estado en Europa, pagado por el gobierno argentino para hacer estudios militares, ¿no es cierto? Había estado en Italia, muy activo con el régimen fascista, el famoso balcón de la Plaza Venecia. Y esto yo no lo puedo confirmar, pero hay algunos datos que los estoy buscando. Aparentemente también viajó a Alemania, donde por supuesto le ofrecieron que la Argentina se pusiera en la órbita del Tercer Reich, ¿cierto? Como base latinoamericana. Alemania estaba buscando desesperadamente una base en América Latina. Y habría sido llevado el propio Perón, estamos en el año del 41, habría sido llevado al frente oriental, o sea, al frente ruso, para que viera personalmente cómo el ejército alemán avanzaba raudamente a Moscú, y el mundo iba a ser nazi. Aparentemente fue llevado para que él mismo viera la eficacia de la Wehrmacht, de la guerra mecanizada alemana, para que no tuviera duda de volver a Argentina y impulsar el proyecto pro-nazi, ¿no es cierto? Eso fue después de terminar la guerra que vinieron, eso se ve muy bien en el trabajo de Costa Gabras que se llama Amén, película imperdible del gran maestro político Costa Gabras, que es uno de los más grandes directores de cine político, ¿no es cierto?, que vive, que ciego, donde muestra el tema cómo los nazis se rajan, digamos, los que eran biólogos, físicos, sí, acá venido. A Estados Unidos. Y los que apenas eran médicos o ingenieros, ese fue más o menos el perfil. ¿Cómo es el director de la película? La película se llama Amén, de la palabra de la iglesia, ¿no? Cuando uno dice Amén en los restos. Que muestra la trayectoria del papado de Pío XII con respecto al régimen nazi. Sin desperdicio. Una proeza de Costa Gabras que fue apercibido por el Vaticano cuando se estrenó la película. Porque el Vaticano todavía se arroga a percibir a autores, a científicos y a directores de cine. Todavía en la humanidad se arrogan los reproches, ¿no? Bueno. Así que los médicos nazis se quedaron acá. Los médicos que no eran biólogos, que es un nivel ya más bajo de la biología, a la Argentina. ¿Contra? Es impresionante. Bueno, qué claridad, además, ¿no es cierto? Y cómo lo organizaron todo, es impresionante. Bueno, la idea principal. Marín era famoso en la carrera de sociología porque daba un curso de 18 Brumales, donde enseñaba en el seminario a periodizar. O sea, explicaba la periodización del 18 Brumario y la bajaba a tierra para hacer investigación. Y de ahí después salió toda una línea investigativa del marxismo, ¿no? Entonces ustedes cuando lean, o lo están leyendo ya, La democracia y su superstición, es una sucesión de periodos. Y si uno lo lee medio ahí espontáneo, casi cree que esos periodos son reales, ¿no? En el sentido que en la realidad las cosas sucedieron así. Vieja pretensión de que los relatos son iguales que la realidad, ¿cierto? En realidad, esta periodización es un intento para interpretar el mundo real construyendo observables. Como diría Piaget, ¿no? Construye observables que permiten con evidencia ver el carácter del proceso de la lucha de clases. Yo me puedo pasar toda la vida leyendo sobre la época, ¿viste? Lo que pasó en el 40, en el 50, toda clase de anécdotas, no entiendo nada. Entonces, desde la teoría, en primer lugar toma la teoría del 18 Brumario, como Marx la aplica, el manifiesto del 18 Brumario. Por otro lado, Marín pertenece a ese marxismo muy conectado con la lucha armada de los años 70. Entonces, Clausewitz, la teoría de la guerra, es un criterio que tiene en cuenta para periodizar, ¿eh? Es un verdadero uso de la teoría de la guerra. Después nos dice al pasar, o está implícito, le presta una enorme atención a Foucault, con todo el problema de la disciplina. Eso lo dice abiertamente con el periodo de Onganía. El periodo de Onganía fue un intento de volver a disciplinar al movimiento obrero, con algunas cosas que después en el plano más historiográfico son pintorescas, ¿no? Esto presupone mucho material empírico que no está explicitado, porque es un prólogo muy breve para un trabajo de cuadros estadísticos. Entonces, bueno, algunas cosas por ahí uno no las agarra, ¿no? Pero tiene todo un enorme fundamento empírico. No digo empirista, digo empírico. Y por otro lado, obviamente lo toma Piaget. Marín es un buen conocedor de Piaget y lo lee para ver qué se le puede sacar a Piaget para la lucha de clases, ¿no? Lo cual no es poco. Bueno, en este contexto, digamos muy rápidamente, el golpe de 1943, que no voy a entrar en detalles, queda librado a ustedes tener más información empírica. Yo doy un dato revelador, que es como los 100.000 manifestantes en 11 primero de mayo con la bandera roja, y a las pocas semanas un golpe pro-alemán, pro-fascista a cargo de un grupo de oficiales que no eran pro-yanquis, porque el ejército estaba dividido en un ala pro-yanqui y en un ala pro-alemana fascista. El GOU es ese grupo, ¿no es cierto? Donde además se entroncan con viejas figuras del catolicismo vernáculo, de la derecha católica y aún del franquismo, ¿no? Entonces, en ese contexto, el golpe es anti-yanqui. Es un golpe anti-yanqui. Fíjense que el otro día lo han resucitado a Rosa con el tema de obligado, ¿no? Rosa aparece últimamente como un héroe nacional, ¿no? Registra en el hecho, ¿no? La vuelta obligada. Bueno, entonces este golpe tiene un claro carácter regresivo, pro-nazi. Todas las figuras que van a tomar el control del gobierno, no se sabe cuál es peor. Se interviene en la universidad, obviamente, ¿no es cierto? Se interviene en la universidad, tortura, cárcel, igual que el golpe de Uriburu en el 30, ¿no es cierto? Pero con una serie de novedades. Por un lado, y eso lo explica muy bien Marín, aunque vos seas el más recalcitrante de los nazis, en Argentina no puede ser nada. Porque como este es un Estado capitalista dependiente, está sometido al imperialismo, el nazismo es el movimiento de una burguesía imperialista, como lo había sido la burguesía alemana, ¿no es cierto? Entonces, que vos tengas alguna idea nazi o simpatices con el eje, no quiere decir que seas nazi en un sentido real de la palabra. Por eso el nazismo en Argentina, o el fascismo, siempre toma un carácter como medio de operista, ¿no? Una cosa siempre en el fondo muy real, que no tiene un asidero material concreto. Por otro lado, la situación internacional se deteriora muchísimo, porque como el Ejército Rojo ha iniciado la contraofensiva, tampoco vos podés andar pregonando que sos pro-nazi, porque Alemania está perdiendo la guerra, eso es literalmente así. Y por otro lado, la política norteamericana en Argentina inicia rápidamente maniobras para golpear a los militares del golpe. ¿Quién? La política pro-yanqui en Argentina, que no cesó nunca. En este país siempre hay política pro-yanqui, ¿no? Estados Unidos interviene activamente en la política argentina. Fíjense, si no, las dos leyes antiterroristas que el gobierno de Kirchner promulgó hace 3 años. Son las dos leyes antiterroristas que le pidió Bush a todos los países latinoamericanos, ¿no? O sea, la política pro-yanqui en Argentina es una cosa. Llega La Nación, Diario Clarín, etcétera, etcétera. En este contexto, el grupo del GOU se divide. O sea, el sector más próximo a Perón, Mercante y otros cuadros, que hay que ver qué cuadros son esos, ¿no? Perón era un hombre ingenio, era un notable estratega militar. Los cursos que daba en la Escuela Superior de Guerra estaba especializado en Clausewitz. Clausewitz es el más grande teórico de la guerra, es el punto más alto de la teoría de la guerra. Bueno, Perón daba Clausewitz como uno puede leer un titular mundial, con esa facilidad daba Clausewitz. Además, era una especialidad en Europa, era un cuadro importantísimo. Él y el grupo más próximo. Entonces, en este contexto, hacen una maniobra dentro del gobierno muy lúcida, que consiste en tomar ellos las banderas del movimiento obrero. Pues el movimiento obrero acá no empezó, obviamente, en 1993, ni mucho menos, ¿cierto? Entonces, se trata de un doble movimiento. Sacar del movimiento obrero a los sindicatos clasistas. ¿Cuáles eran los sindicatos clasistas? Los más fuertes eran del Partido Comunista. Estábamos en 1943, ¿no? Después había mucha fuerza del Partido Socialista y había todavía, en decadencia, grupos anarquistas. Entonces la idea es sacar a esos sectores de la dirección del movimiento obrero y reemplazarlos con cuadros leales al gobierno. En ese sentido, esto lo explica muy bien Marín, ¿no? O sea, Marín pregunta, ¿qué es el peronismo? Y bueno, el peronismo no ha sido fascismo, como muchos dicen. No es un movimiento fascista, yo la traté de explicar por qué. O sea, reducir el peronismo a las ideas fascistas de muchos integrantes del movimiento, me dice. El peronismo tampoco es un movimiento revolucionario. Algunos, invirtiendo razonamiento, dicen el peronismo es revolucionario porque tiene el movimiento obrero. Ustedes ya saben de memoria que puede haber obreros luchando y esta no es lucha de clase de proletariado. Entonces, el peronismo, dice Marín, no es otra cosa que una alianza de clases. ¿Eh? Una alianza de clases entre un sector del proletariado que es mayoritario, dentro del movimiento obrero es un sector más numeroso, y un sector de la burguesía que es la burguesía más débil. O sea, la burguesía de los capitales nacionales. ¿Les suena esto? ¿Les suena más o menos? O sea, la burguesía más débil que tiene que apoyarse en el movimiento obrero y en los militares. Porque en realidad el grupo de militares del GOU y después peronistas son el verdadero partido de la burguesía nacional. Es una burguesía que ni siquiera ha sido capaz de organizarse un partido propio. Eso es más o menos lo que dice el Marín. Entonces es evidente que si el peronismo es una alianza de clases, al interior del peronismo hay lucha de clases. ¿Pero y porque son el partido de la burguesía? Estos militares, filofascistas, proeje, se llamaba el eje, ¿no? El grupo de los países fascistas, son el partido de la burguesía nacional. La otra burguesía no precisa a un grupo de militares, porque controla el aparato de Estado directamente. La verdadera burguesía, la que tiene concentrado el capital, ¿cierto? Entonces, fíjense qué interesante. Ser antiperonista es una verdadera locura, ¿no? Hablo de política, después cada uno sabrá, ¿no es cierto? Pero si vos sos antiperonista, te estás oponiendo al grueso del proletariado. La inmensa mayoría del proletariado, ¿no es cierto?, tiene una adhesión al peronismo. Entonces, ser antiperonista, suponiendo que vos tengas una expectativa en el movimiento obrero. Ahora, por otro lado, ser properonista es otra locura del mismo calibre en un sentido político, porque se está planteando con ese properonismo de que un sector de la burguesía argentina dirija a los obreros. Eso es el peronismo. Es una alianza de clases, de obreros y burgueses, pero como toda alianza, ¿no?, en la teoría del poder y en la lucha de clases, cuando uno dice alianza, está diciendo que están juntos los que no son iguales. Entonces, obviamente, el proletariado no es igual que la burguesía. Y plantea el problema de toda la vida, ¿quién dirige? Obviamente, esta fue una alianza de clases dirigida por la burguesía. Pero Marín nos dice, mire, que por más que dirija la burguesía, dentro del peronismo, al interior del peronismo, hay lucha de clases. O sea que hay una permanente pendularidad, donde las fracciones burguesas del peronismo han tenido que confrontar con el proletariado peronista. Y Perón y su grupo han funcionado por lo general como mediadores de ese conflicto. Por eso algunos tontos dicen Perón fue ambiguo, no se sabe si Perón era de derecha o de izquierda. Perón era todo. O sea, tenía que cubrir la complejidad de una alianza de clase, donde había sectores de izquierda bastante radicalizados y sectores de la derecha propiamente tal. Percibe la gravedad de lo que es la Argentina. Este es un país extraordinario para llegar a la sociedad. Ahora, toda la tesis de este libro, de este prólogo de unas 24 caricias, muy condensado, es que el golpe del 43 dividió a la burguesía argentina. Un sector de esa burguesía argentina convocó al movimiento obrero como su aliado. El otro sector planteó el enfrentamiento con el movimiento O sea, la burguesía argentina se dividió en dos. No es extraordinario. Está dividida la burguesía argentina en 2010. En algunos temas. No les gusta. O sea, están llevándose la guita con la burguesía, ¿no? No les gusta. ¿No es cierto? Es una división muy, muy saludable. El campo es uno de ellos. No me quepa duda. El campo, hablemos más claramente, la gran burguesía rural. No quiere saber nada. ¿Eh? Y las multinacionales tampoco están contentas con esto. Pobre, que quedó viuda. Igual siguen haciendo negocios. No, pero eso es lo de mí, no lo de la viuda. Estamos hablando de política, no más. Lo que ahora lamentado. Sigamos hablando de eso. Entonces, ¿cuál es en realidad el problema principal planteado en estos proyectos? La lucha de clases al interior del peronismo, que por lo menos durante 10 años, del 43 al 55, ¿eh? O sea, los pedimos, 1943, 1945-46. ¿Se acuerdan las federalizaciones de Mendoza? Que las fechas no cerraban de todo, que quedan abiertas. Acá hay un periodo que va de junio del 43 hasta octubre 45, febrero 46. Es un periodo en que la burguesía argentina está dividida y se enfrenta. Se enfrenta en la calle, se enfrenta al interior del ejército y se enfrenta en las urnas. En la calle, octubre del 45, donde todo el sector opuesto al gobierno hace una enorme movilización, a comienzos de octubre del 45, y a los pocos días los sectores favorables al gobierno hacen otra movilización, conocida como el 17 de octubre. Al interior del ejército, Campo de Mayo, General Ábalos, que lo destituye a Perón, Perón preso, la idea es sacar a todo el sector de Perón del gobierno, y la contraofensiva de los militares peronistas que lo restituyen a Perón y lo sacan a Ábalos del ejército. Y finalmente el gran enfrentamiento, que es un empate, ¿no es cierto? Después de los dos primeros enfrentamientos, es un empate donde las dos partes se ponen de acuerdo en dirimir su diferencia en la televisión. Febrero del 46, triunfo de la fórmula Perón Quijano, y ahí termina el primer periodo. Es un periodo de formación de una fuerza social llamada el peronismo. Es un nombre de fantasía. Es como decir que el peronismo es Perón. En realidad, la formación de una fuerza que es una alianza clara entre el proletariado y la burguesía. ¿Cuál proletariado? Y bueno, el proletariado nacional. ¿Qué proletariado no entra en alianza? El proletariado internacionalista. Proletariado tipo PC, tipo Partido Socialista, anarquista, no entra en alianza. El otro proletariado, que se lo va a llamar nacional, entra en alianza. Los sindicatos van a empezar a ser pintados de celeste y blanco, de azul y blanco, y van a ver que todos los sindicatos argentinos se llaman así: Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Asociación Obrera Textil de la República Argentina, seguimos, ¿no? Y en primer lugar somos argentinos, y en segundo lugar somos obreros. Los otros, los internacionalistas, y bueno, el proletariado no tiene paz, por eso es internacionalismo. A partir de febrero del 46, victoria electoral del peronismo, se inicia un segundo periodo que va a durar hasta junio del 55. Segundo periodo, ¿está bien? Este periodo se llama del régimen peronista. Fíjense que no es el gobierno peronista, es el régimen peronista. Un régimen es una estrategia de dominación y de control social. Recuerden cuando Marx habla del régimen en el 18 de marzo. La caída de Luis Felipe es la caída de un régimen. Peronista. No, Luis Felipe no era peronista. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, yo compré color de Gano Verde, eso es lo que escuché, quedó como que era peronista. Bueno, a ver, empieza un periodo de régimen peronista. ¿Cuál es la alianza entre la burguesía nacional y el movimiento obrero nacional? Esa alianza está corroborada en los derechos del ciudadano. Los derechos de la ciudadanía social. El 14 bis. Que después se los transmutó en 14 bis, ¿no es cierto? O sea, es una verdadera ciudadanía social que el régimen le da al proletariado. Son los derechos de los humildes, de los que menos tienen, que el Estado tiene que protegerlos ante los que más quieran. Entonces la jubilación, la construcción de vivienda, la elevación del salario real, las vacaciones, un mes de vacaciones en Mar del Plata, en los hoteles de los sindicatos. ¿El Estado de Bienestar sería? Es una versión argentina del Estado de Bienestar, que es uno de los pocos países del tercer mundo que desarrolló tanto el Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar, que parece ser un fenómeno puramente en los países centrales, tuvo un enorme desarrollo en Argentina en esta época, ¿no es cierto? Ahora, saquémoslo del Estado de Bienestar. Si en Europa el Estado de Bienestar tenía que ver que a 10 metros estaba el ejército rojo y la burguesía tenía que hacer méritos, ¿no es cierto?, para mantener el control. Acá, los derechos sociales de los trabajadores significaron que para arrebatarle los sindicatos a los dirigentes clasistas hubo que construir una nueva organización para el proletariado con todas las reivindicaciones reformistas. Se trataba de que los proletarios sean ciudadanos, pero no sean revolucionarios. Entonces, con esta enorme cantidad de medidas, ¿no es cierto?, reformistas, se eliminó la idea anticapitalista. En gran parte ha durado hasta ahora, ¿sí? Se eliminó la idea anticapitalista del movimiento obrero. Y quedó la idea de un movimiento nacional leal al gobierno que tanto hacía por los obreros. Bueno, yo no voy a entrar en consideraciones, el que tenga ganas después lo va viendo con otros materiales, ¿no es cierto? Pero evidentemente las contradicciones del régimen explotan. Y en junio, 16 de junio del 55, imprevistamente, aviones de la Marina bombardean la Plaza de Mayo. Se ha roto la tregua entre las dos fracciones burguesas y la burguesía pro-yanqui, pro-inglesa, toma la ofensiva porque el gobierno está debilitado, evidentemente, y de golpe bombardean la Plaza de Mayo, pleno mediodía, hecho muy conocido, ¿no?, con por lo menos 300 muertos están documentados, pero se supone que hubo muchos muertos. Que se los llevaban a la Chacarita y los enterraban sin decir. Porque además los cuerpos quedaron calcinados, pedazos de materia que tendría que haber traído un equipo de genetista para saber cómo quedaron. Bueno, lo concreto, tercer periodo, junio del 55 hasta septiembre del 55. Fíjense que la duración de los periodos no tiene simetría cronológica. O sea, 3 meses pueden tener una intensidad tan fuerte como 10 años. Cuando se acelera la lucha de clase. Junio 55, septiembre 55. Un periodo brevísimo de una densidad enorme. Donde se produce lo que Marín llama una guerra entre militares. Acá se libró entre junio y septiembre una guerra entre militares. O sea, las dos fracciones de la burguesía convocan sus cuadros armados, a sus cuadros profesionales, ¿no es cierto? Y al no saber a Marín, las masas populares, las masas obreras, desarmadas en doble sentido. Armas no les dieron a los obreros. Miren si una fracción burguesa va a armar a los obreros. Y por otro lado, los desarman moralmente. Porque el régimen, en lugar de convocar a los obreros a defender al régimen, el régimen dice, la defensa del gobierno está a cargo de nuestros queridos camaradas de la Fuerza Armada. Los obreros tienen que vivir tranquilos, porque el gobierno va a ser defendido por sus fuerzas armadas. Que justamente el derrocamiento se va a producir porque predominan los militares antiperonistas sobre los otros, ¿no? Esto desemboca septiembre, 21 de septiembre del 55, cae el régimen. Perón, prófugo, y la mayoría de sus sectores allegados se van del país, ¿eh? Y se abre un periodo que va desde 1955, septiembre, hasta junio de 1966. O sea, repito, ¿no? Septiembre de 1955, junio 1966. Ustedes no tienen por qué recordar la fecha. Yo las doy por un video pedagógico. Ustedes tienen que recordar lo que realmente se está periodizando, ¿no es cierto? O sea, la lucha de clase a partir de la caída del rey debilita a la burguesía peronista. La burguesía peronista ya no puede dirigir a los obreros, porque ha perdido el control del aparato del Estado. O sea, eso se siente, ¿no? O sea, la fracción burguesa nacional se ha debilitado, ha perdido el control del aparato del Estado. El aparato del Estado pasa a ser controlado por la burguesía tradicional, que es pro-yanqui y pro-inglesa. O sea, es una burguesía pro-imperialista. La misma burguesía que en el 43 se había opuesto al golpe de Estado de junio, ¿no es cierto? Está bastante probado, ¿no es cierto?, de qué manera intervino Inglaterra, ¿no?, en los acontecimientos del 55 y, por supuesto, Estados Unidos. Eso no suele enseñarse en la escuela secundaria, ni mucho menos en la primaria. Pero ustedes seguramente sí lo van a hacer. Fíjense, 1955-1966, un régimen político de democracia parlamentaria. Se inaugura, ¿cómo se llama, no? Se inaugura un régimen de democracia parlamentaria con la proscripción del peronismo. Es un milagro del cielo. O sea, democracia parlamentaria, pero con la proscripción del partido mayoritario. ¿Eh? El partido que por afano ganaba cualquier consulta popular. Pero mismo, ¿se acuerdan del 18 de mayo? Cuando liquidan al partido del proletariado en la jornada de junio, sigue la República Democrática, pero con la proscripción del proletariado. Bueno, acá, República Parlamentaria, a partir de la llamada Revolución Libertadora, con proscripción del peronismo. La parte de Revolución Libertadora. La llamada Libertadora, que nosotros la llamábamos fusilador. Lo cual es cierto, que fusiló,